que le da fuerza a la mar. Junto a la fuerza del mar, este cantor se estremece. Gran respeto tú mereces, y te digo, compañero, pa' ponerme criaturero, siempre prefiero las nueces. Por estos suelos chilenos sirven ceviche las gentes, y yo he probado excelentes, también otros más o menos. Mas no es que sean venenos, si te los dan de regalo, yo siempre a comer me instalo, y has de seguir esta regla. Con un buen perre se arregla el ceviche si está malo. Cuando me siento impotente, cafiche, pero yo sé que el ceviche es el Viagra de la gente. Nunca lo ocupé mi gente, y aunque diga un disparate, si llegamos al empate, hoy te digo, reinspirado, con un ceviche pasado casi me fui por el guate. El amor es un proceso que a la pasión se consagra. Yo no necesito Viagra, mucho menos nada de eso. Porque en el fuego de un beso jamás me vuelvo cafiche. Soy yo de amor, y ya que sabes remar, dime tú si es que el caviar le viene bien al ceviche. No alcanzaré a contestarte, no alcanzaré a contestarte, se vienen las dos razones. Uniendo las opiniones, lo mismo que un estandarte. Hacer payas todo un arte. Y ojalá nadie nos borre. Menos la alegría ahorres, ya que este canto lo gruñe. Rodrigo Núñez junto con Rodrigo Torres. tremendo par de, semifinales. Estuvieron espectaculares, ustedes coincidirán conmigo. Y si no coinciden, mala suerte, pero estuvieron muy buenas las dos semifinales, ¿no? Así que yo creo que estamos todos contentes en que son tremendo, tremendas duplas de semifinalistas. Y ahora, la rifa. ¡La rifa! Bien, llegó el momento, porque no mentíamos, la rifa se va a tirar igual. Está arreglada, pero igual se va a tirar. No está arreglada. Esto es todo transparente, fuimos asesorados por carabineros para hacer la cosa súper transparente. Súper transparente. Sí, sí, también le pedimos ayuda a un par de ex comandantes en jefe del ejército, gente proba, que nos explicó cómo se hacen estas cosas de los dineros para que no haya problemas de desfalco y ese tipo de cosas. Así que todo muy bien, todo muy bien. Nos ayudó también el hijo del presidente y el hijo de la expresidenta también, gente muy destacada y muy pro. Así que de verdad no va a haber ningún problema. Ustedes pueden tener fe en nosotros, confianza en los payadores. Somos gente que está siempre mirando al horizonte y a lo recto y lo correcto de la vida. Oye, pero ¿por qué se ríe? Pero por Dios. Ya, no hay nada que hacer. No, pero ahora vamos a hacer el sorteo. Vamos primero por al agua o al tiro se premia. El libro Cántaros de Hugo González Hernández. El premio lo va a venir a entregar el propio Hugo acá. Deja lo que traje. Sí. Se lo gana. Lista número 2. El número. El número 13. Ah, bien. El 13. Nicolás Montero. Se lo ganó. Se lo ganó un libro nuevecito de tapete. Se lo entrega el autor acá. La foto. Vamos con el segundo libro, Canto de las Estrellas, homenaje a Víctor Jara, de Moisés Chaparro, José Seves, de Intigimán Histórico, y David Spencer. Lo va a entregar Spener. Okay. Lista número uno. Lo entrega el propio Moisés Chaparro, payador y presidente de la AGEMPOCH. Ustedes lo ven ahí, él es nuestro presidente. Grande presidente. Número 16. Aquí el presidente trabaja. Sí, este presidente trabaja. El 16. El 16, ¿quién es? No sé. Yo, a mí me dijeron que tenía que mirar la vida con distancia. Mica. ¿La sola? ¿De Sembora puede ser? No. Mica. ¿Mica? ¡Ganó la Mica! ¡Ganó la Mica! ¡Bien! Ganó la Mica, se lo entrega don Moisés. ¿Quiere subir a entregarle el premio? Ya, si después, si hay tiempo, hay tiempo. Ahora corresponde el sorteo de La Enfermedad del Conejo y Otros Cuentos en Décimas, de este servidor, Eustaquio Pérez. Vamos. se lo gana. Lista 4. Lista 4. Vote por lista 4. Lista 4. ¿Y el número? 8. El 8 de la lista 4. Gerardo Sarmiento. Gerardo Sarmiento se lo ganó. Gerardo Sarmiento. Ahí está Sarmiento. Vida y obra del poeta popular, cantor alodino y bailador Arnoldo Madariaga Encina. Tiene DVDs con videos. Ah, extraordinario. De Moisés Chaparro y de don Arnoldo Madariaga Encina, del mismísimo autor. Patrimonio cultural vivo de Chile, ¿no? Don Arnoldo. Guillermo Villalobos. Don Guillermo Villalobos. Oye, yo soy tan vanidoso, más vanidoso que la cresta, no puedo irme sin hablar. Quiero decir primero que estoy bien eliminado, porque si hay una regla básica en este juego, es el octosílabo. Y yo fallé en dos octosílabos. Estoy de acuerdo. No tengo ningún problema con eso. Es básico. Yo, por los años que llevo, no me puedo equivocar en eso. Y me equivoqué, ¿sabes por qué? Porque vine puro bueno. Así que... Creo que soy el que más años lleva de todos los que estamos aquí y estoy feliz de venir y vendré siempre, porque llevar muchos años no es ningún mérito. No porque sea el mayor o porque haya llevado muchos años, porque vaya a ganar algún premio, me voy a quedar en mi casa mirando. No, vengo a participar con mis compañeros de igual a igual. No tengo ningún cetro que defender. ¡Viva la malla! Bien, bien, bien. La guitarra ahora. ¿Quién se ganará la guitarra? 15. ¿Ya? ¿De la lista? Viviana Gallardo. Viviana Gallardo. ¿Viviana o...? No. ¿Viviana Gallardo? La Vivi. Hey, la Vivi, ¿dónde está la Vivi? La Vivi. Bibi. Está el teléfono aquí, así que... Ah, no, no, la Bibi, ya. La conocen a la Bibi, entonces se lo ganó. Esto es todo transparente. Ah, claro. No, la noche de semana se dijo otra guitarra. Ya. Los señores del jurado tienen que determinar quién disputa el tercer y cuarto lugar y quién disputa la final. El señor presidente del jurado, don Manuel Sánchez, tiene que decidir quién va a la final. No, si ya lo decidimos, no es decisión mía, de todos. No, pero él tiene que dar a conocer el resultado. Acá mismo, si quieres. Arríguese más para acá. Disputan tercer y cuarto. Pero yo quedé con la duda, ¿quién se ganó la guitarra? Viviana Gallardo. Viviana Díaz. Tiene que decir quién disputa el tercer y cuarto lugar y luego los finalistas. Muy bien. Teníamos a las dos parejas acá que llegaron a esta gran final. Estuvo muy bonito, ¿eh? Fue difícil. Y que bueno, me alegro de que cada año esto sea más difícil porque significa que estamos creciendo mucho. De verdad, ya no hay tantas diferencias, entonces por eso la cosa se hace complicada. Tenemos a los que van a disputar el tercer lugar. El tercer lugar en una riña acá a verso. Déjame. ¿Qué suena? Ah, perdón. Ah, el reloj. Me sorprendieron, perdón. Bueno, la disputa por el tercer lugar será entre Jorge Contreras y Rodrigo Núñez. Esta es la pareja que va a pelear por el tercer lugar y obviamente los que van a ir por el primer lugar serán Luciano Aguad y Rodrigo Torres. Así que vamos primero con los que van por el tercer lugar, Rodrigo Núñez y Jorge Contreras. Rodrigo Núñez y Jorge Contreras entonces disputan el tercer lugar. Como anillo al dedo define este tema ambos porque ellos tienen que improvisar en este contrapunto acerca de la guitarra. La guitarra. Popular hoy viene a mostrar su garra, la décima popular hoy viene a mostrar su garra, y también es la guitarra viajera peninsular. A mí me gusta muchas leguas del oficio de cantor, porque no hay nada mejor que estas dos cogotes de yegua. Cantarle, qué placer, por su tan noble madera, por fiel y por por compañera y con forma de mujer. Es cumplir con un deber, resalto cual asterisco, mas sin caerme en el risco, les cuento y digo sin maña, esta que vino de España pero de origen morisco. La guitarra cristalina siempre ha vencido a la muerte. La guitarra cristalina siempre ha vencido a la muerte, mas no le pegué tan fuerte porque ella se desafina. Y más cuando es campesina, te hace sentir muy dichoso, pero hay algo peligroso, y te lo digo en mi canto, que no la requiebres tanto o te acusará de acoso. Punzante como una espuela, muestra su fiel condición, parienta del guitarrón y también de la vihuela, que no conoce de escuela, Puedo aclararle en el trino, soy un cantor aicenino, décima, hoy reposo, no me acusará de acoso, nos ha casado el camino. Quiero acusar una infamia, con mi guitarra montuna. Si tú tienes más de una, amigo, eso es bigamia. Comiendo una macadamia, no pise fuerte la espuela, y siguiendo aquella estela, yo te digo como un rayo, porque es mujer la vihuela. Le aclaro en mi canto inerte, que si tengo más de una, no es poligamia, es fortuna, y pa' todo no es la suerte. La guitarra es tema fuerte, que en la historia se prolonga, si su cordaje rezonga. Arrastro esta historia cuesta, en el norte es la traspuesta y en el sur es por milonga. También tengo más de una. También tengo más de una. Y eso me causa dolor. Un poquito de temor. Y en ningún caso fortuna. Con mi sapiencia escasa, yo no sé lo que te pasa. La guitarra es feminista y a los cantores machistas los manda para la casa. Por milonga de entraremos a taranquear con el arte popular que el público se disponga. Si no hay nadie que se oponga, deje la guitarra en puñe. Es como fuego que bruñe y traspasa la frontera. Por eso, dice Contreras, aplauso a Rodrigo Núñez. Jorge Contreras y Rodrigo Núñez, en una vibrante disputa por el tercer lugar en el duelo nacional de contrapuntos de la Asociación Nacional de Poetas Populares y Valladolid de Chile, AGEMPOS. Vamos. Ahora vamos de inmediato a la final. Y después definimos los lugares, ¿no? Ya. Vamos a la final entonces. Ya. La disputan Luciano Aguad y Rodrigo Torres. Sí. Cordillera. Ahí tienen tema. ¿Comparte? ¿Qué fue? ¿Quién parte? Luciano. Luciano parte, entonces. Adelante. Yo no creo en las fronteras y octosilábicamente hoy defiendo yo a mi gente, la de allá, mi cordillera, a mi modo, a mi manera, aunque yo no soy artista, hoy lo tengo aquí en la vista. Y de cantar es amigo, te felicito Rodrigo, hoy por ser un finalista. Solo quiero transmitir aquellos lindos anhelos, haciendo leña mi abuelo viene al campo a vivir, y aquellos fríos sentir. Como abriendo esta tranquera, porque yo no soy cualquiera, y hoy demuestro mi calibre, yo soy como el cóndor libre que vuela en la cordillera. Hoy estando aquí en Santiago, mi emoción aquí se expande. Transitaron por los Andes los pioneros y en sus pagos llegaron, y hoy es halago de brindar mi poesía, y yo pienso en alegría, a mi modo, a mi manera, que el mar y la cordillera se abrazarán algún día. Esa verdad le concedo, pero puedo... la cordillera, el crisol. Por ella canto a mi raza y yo pienso que se casa en las tardes con el sol y se forma el arrebol que yo lo dejo en mi canto y pensando mientras tanto continúa el contrapunto de que dejó los difuntos salvó la vida otros cuantos. Vaya lento que yo encierro la nobleza todavía. No apure su poesía, no chicotee su perro. Que yo lo escucho, soy cerro, solamente y nada más. Y usted el gran monte, locuaz, oh qué orgullo en este instante tener nuestro mar delante, tener los Andes detrás. Yo no le quiero imponer mi ritmo, pero cantemos. Vamos a tomar los remos, que remar es un deber. Por el hombre y la mujer, por la vida y la verdad, y por la fraternidad que nuestro Chile recorre. Y un abrazo hoy a Torres le da hoy Luciano Aguad. Muchas gracias. Sí. Luciano Aguad y Rodrigo Torres en la finalísima. Este torneo otorga premios. El cuarto lugar obtiene un diploma más 40 mil pesos. El tercer lugar otorga un diploma más 75 mil pesos. El segundo lugar un diploma y 120 mil pesos. Y el ganador, el campeón, el papamono, obtiene un diploma y 180 mil pesos. Este torneo está auspiciado por la Sociedad Chilena del Derecho de Autor, la SCD, que nos ha colaborado con los proyectos. Es un proyecto para la Asociación de Músicos y ellos nos han colaborado con los premios también. Exactamente, la Sociedad Chilena del Derecho de Autor, así que también queremos agradecer a ellos. Bueno, llegó el momento ya de las definiciones. Alan, va a anotar las cuentas Ruth. O sea, aquí la plata se deposita, ¿eh? Se hace transferencia electrónica. Somos modernos nosotros, no andamos con estrecho. ¿No van a creer que le vamos a pasar un cheque o la platita de ajo el colchón? No, aquí esta cuestión es transferencia electrónica. ¿Son falladores, premodernos? No, claro, estamos hablando de otra cosa. Así que va a haber transferencia electrónica. No transferencia eléctrica, porque eso es peligroso. Y bueno, ya sé lo que se puede, mira. Ya. Vayamos aquí. No, que no me sé chiste, no es lo mío, no es lo mío. Pero otro día sí les cuento un chiste, pero... Que amago café nomás, pues si hubiera tomado un poquito otra cosita, ¿no? Pero no, con puro café no. Ya, el jurado, como usted lo ve, está deliberando. Están viendo ahí... ¿Qué tienen? ¿Están llenando el acta? Ah, el joven escribiente Florentino está escribiendo el acta. ¿Lacta? Ah, el acta o lacta. Lacta. Claro, vamos a ver si es intolerante. Bueno, una vez más, quiero agradecer a todo el público presente y que tengo fe que nos van a acompañar el próximo domingo en San José de Maipo, ¿no? O sea, perdón, en Pirque. No se vayan a San José de Maipo porque se van a perder. Pero en Pirque, en el pueblo de artesanos de Pirque, ¿cómo? El jueves. Igual porque el escenario y el público está cubierto, así que no hay problema. Otras actividades: 23 de agosto, encuentro de payadores en Lo Barnechea, para que lo anoten. 24 de agosto, encuentro de payadores en el J Cruz de Valparaíso. Ahí pueden aprovechar de los payadores, se comen una chorrillana, se toman una bebida, obviamente, y lo pasan bien. El 30 de agosto, en el Teatro Mundo Mágico también van a actividad los payadores. No sé si va a estar el Osito Willy y eso, pero el Mundo Mágico me dicen que. ¿Eh? El Osito Willy, el Pitagoritas. No sé si alguien se acuerda de esos monos, eran unos monitos que están. Pero en el Teatro del Mundo Mágico me dicen. Que me imagino que es el que queda ahí en la estación Pajaritos del Metro. Supongo. ¿Ya? Y van a estar las tías del Mundo Mágico. Ya tienen como 30 años más, pero. Con buena disposición, no hay problema. Y el Osito Willy y los otros personajes. ¿Ah? Nadie se acuerda del Mundo Mágico, de cómo la gente se olvida las cosas. Pasaron al olvido. Mundo, pero claro. Estaba Chile en miniatura. Ya, repetimos. 23 de agosto, encuentro payadores en Lo Barnechea. 24 de agosto, encuentro en Valparaíso, en el J Cruz, y 30 de agosto, Teatro Mundo Mágico de Santiago. Y el próximo domingo, 4 de agosto, a las 4 de la tarde, Pueblito de Artesanos de Pirque, es el gran torneo nacional de pie forzado. ¿Ya? Entonces, el pie forzado es bien participativo, porque la gente puede dictar los pies forzados que van a hacer los payadores. ¿En qué consiste el pie forzado? En un verso octosílabo que la gente dice. Por ejemplo, ¿alguien tiene una idea de un pie forzado hoy día? ¿Se les ocurre un pie forzado? No, en general. Un café para Platón, por ejemplo. Piñera es puro chamullo. ¿Piñera es qué? Piñera es puro chamullo. Funciona como pie forzado porque tiene las sílabas correspondientes, efectivamente. Y eso además es verdad, otro pie forzado. Y eso además es verdad, ahí tenemos otro pie forzado. ¿Ven? Entonces, se trata de que tengan ese ritmo, que es el ritmo octosílabo, que es el ritmo con el cual se construyen las décimas. Así que eso, requerimos ahí del público que esté muy atento para dar sus pies forzados. Y la gracia del pie forzado es que como se obliga al payador a terminar con ese verso, el payador tiene que extremar sus recursos para poder rimar los versos anteriores, o sea, el sexto y el séptimo tienen que tener la rima con el décimo para que funcione la décima, ¿no? El sexto y el séptimo riman con el décimo. Los finalistas, por favor, acérquense al escenario monumental, al Patagual. Aquí, adelante acá. A la quinta, ladrón de Guevara. Aquí estamos, tenemos dos, Y ahí vienen los otros dos. Vienen los gauchos y los centrinos acá, ¿ya? Los gauchos y los centrinos, mira qué bonito pie forzado, ¿sí? Hoy día tuvimos una jornada de gauchos y centrinos, ¿no? Interesante. Y la presencia de nuestro porteño y nuestro nortino que estaba en el público, ¿no? ¿Cómo? Ah, también. Mira, funciona. Cantores de Trapalanda. Bonitos. Bueno, acá tenemos entonces la decisión del honorable jurado. Inapelable. Inapelable. El que quiere no tiene ninguna posibilidad de apelación, ni la FIFA ni el TAS. ¿Ya? Si quiere discutir, tiene que ser en décimas. Discutir en décimas, pero ni la FIFA ni el TAS funcionan aquí. Cuarto lugar, entonces, el señor Rodrigo Núñez. El premio lo otorga Cecilia Astorga. Excelente. Rodrigo Núñez. Tercer lugar del Torneo Nacional de Contrapuntos. Cuarto lugar, perdón. Tercer lugar, el señor Jorge Contreras. Entrega el premio. Hugo González entrega el premio. Apure subito, vamos. Con más agilidad ahí. Que no se note la vejez. Adelante, Huguito, bien. Excelente el tercer lugar. Vamos ahora al momento definitivo. No me quiero equivocar como el del Oscar, ¿te acuerdas? Yo supongo que no me voy a equivocar. O el de la Mundo, ¿se acuerdan? Y la coronaron y la otra se emocionó, terrible. No, pero a nosotros no nos pasan esas cosas. Segundo lugar. ¿Quién lo entrega? Manuel Sánchez le entrega el segundo lugar al señor Luciano Aguad. El ganador indiscutido, campeón 2019 del Torneo Nacional de Contrapuntos, es el señor Rodrigo Torres. Le entrego el premio. Entrega el premio a usted, Chaparro, presidente de Argentina. Nos informan que la persona que se ganó la guitarra existe y que ha llegado. Está ahí. Está ahí. Viviana, haga una seña al público para que sepa que existe. Quiero, para finalizar esta jornada, invitar a todos los payadores, participantes y no participantes, a que nos hagamos una foto y nos despidamos acá delante del público. Como el sonido es mío, hablo la guay que quiero y cuando quiero. Voy a pedir revisión en el bar, nada más. Vamos a ver el bar al tiro. En el bar como siempre, pero con velar. Yeah. Sí, el domingo en el pueblito de artesanos de Pirque a partir de las 16 horas. El día 23 de agosto, estamos realizando una cuarta versión del Encuentro Nacional de Payadores en Lo Barnechea, entrada liberada desde las 20 horas. Habrán 8 payadores en Avenida Barnechea 1200, en el Centro de las Tradiciones. Eso es el viernes 23 de agosto. El día sábado 24 de agosto van a haber también 4 payadores en Valparaíso, en un local que se llama El J. Cruz. Eso es en Valparaíso el sábado 24. Y el viernes 30 de agosto hay un encuentro con varios payadores también aquí en Santiago, en el Teatro Mundo Mágico, que está cerquita de la estación del metro Pajaritos. También a partir de las 20 horas, en el Teatro Mundo Mágico, encuentro payadores el día viernes 30 de agosto. Esas son las actividades que se vienen en lo que queda del mes de julio y durante el mes de agosto. Muchísimas gracias por vuestra presencia. Un gusto una vez más estar con ustedes. Recuerden seguirnos en nuestra página Los Payadores Chilenos, donde están todas las actividades. Seguirnos en Instagram Payadores Chilenos, y en Twitter también, Los Payadores Chilenos en Twitter. Y se me quedaba en el tintero el día 13 de agosto, martes 13, que no es día de mala suerte, todo lo contrario, el 13 es el número perfecto según los ancestros. El martes 13 de agosto a las 7:30 en la biblioteca del GAM, aquí cerquita, Fabiola González, la chinganera, va a estar lanzando, presentando oficialmente su primer libro de décimas que se llama Yo Brindo. Eso también es con entrada liberada, va a haber un cóctel además y van a haber varios otros payadores brindando junto a ella. Así que eso es el día martes 13 de agosto. Martes 13.